Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer. Con sus trovas fascinantes yo me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que le encuentro muy galante y los quiero conocer. Con sus trovas fascinantes yo me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de La Loma, cantan en llano. Sí, señor, cómo no, mamá, yo son de La Loma. Mamá, yo cantan en llano. Mamá, yo son de La Loma. Mamá, yo cantan en llano. Santiago, tierra soberana, son de La Loma, cantan en llano. Sí, señor, cómo no,